te di la ilusión de mi corazón. Yo te di el calor de todo mi amor. Me quedó el dolor de tu falso adiós por creer en tu amor que me confundió. Yo te di la pasión que se vive de a dos. Yo sentí el sabor amargo que dejó esa tarde que tu amor del mío se marchó. Vuelve, mujer, que te extraño tanto, que si tú no vuelves, sin ti moriré. Vuelve, mujer, que me estás matando de locos deseos de verte otra vez. Vuelve, mujer, que te extraño tanto, que si tú no vuelves, moriré. Vuelve, mujer, que me estás matando de locos deseos de verte otra vez. Como nadie, cuando se mueve, perfuma el aire, cuando se ríe todo el baile. ¡Vamos! Pollera blanca, camisa colorada, baila con todas y nunca pasa nada. Pollera blanca, camisa colorada, baila con todos y sola vuelve a casa. Llamando en este momento, pero me hacía falta escuchar de nuevo, aunque sea un instante, tu respiración. Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento, sé que estás con alguien que no es el momento, pero hay algo que debo decirte hoy. Me estoy muriendo, muriendo por verte, agonizando, muy lento y muy fuerte. Olvida, devuélveme mis fantasías, mis ganas de vivir la vida, devuélveme el aire, yeah, yeah. Cariño mío, sin ti yo me siento vacío. Las noches me saben a puro dolor. No. Puerta cerrada. Na na na na na na. La 21. Comenzó con la locura de nadar en tus besos. Puertas cerradas, bajo el manto de la noche, nuestros cuerpos se presentaban, saciando las ganas, y la luna nos vistió de eterno resplandor, dejándonos llevar por un camino sin marcar, sin importar las consecuencias que puedan surgir mañana. Vivo la abstinencia, soy adicto de tu piel. Serio, aún no lo puedo entender. No existe la razón, existe el corazón, más el veneno de este amor. A puertas cerradas, te tengo que amar. la verdad a que des vuelta la página. Al final de esta historia y como el río lleva su caudal y desemboca en la calma, la riqueza del alma, se congela el tiempo frente a frente tú y yo. Y bueno, como un ave sobre tu respiración, en la complicidad de dos locos apasionados. Vivo la inmensa, soy adulto de tu piel. ¿Cómo sucedió? Aún no lo puedo entender. No existe la razón, existe el corazón, más el veneno de este amor. A puertas cerradas te tengo que amar, defendiendo la hipocresía. A puertas cerradas, sobre el que dirán, se funde en un espacio la vida misma. Y como cada día cuando llega el alba vuelvo a despedirte, amor. A puertas cerradas, oh, te tengo que amar, defendiendo la hipocresía. A puertas cerradas, sobre el que dirán, se funde en un espacio la vida misma. Como cada día cuando llega el alba vuelvo a despedirte, amor. Amor. Me duelen al pensar que te voy queriendo cada día.